Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. La siguiente es una producción de Academia Records. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, estar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha, cumpliendo un sueño de mí no estoy cantando el nombre de Juan Perón. Pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Premiala tiene su crimen breve. ¿Y qué me importa si llevo tortas? Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Buenas tardes, edición número 7 de esto que se llama Acá no se rinde nadie. Estamos por Radio 4 de Junio, por www.radio4dejunio.com y cadena imperial de emisoras en gran parte del país. Oficial Mayor Héctor Sampaio, transmitiendo a todo el país y el mundo a través de internet. Un saludo a mi querido colega y compañero y camarada, Carlos Oliver. ¿Cómo va, Carlitos? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, por el momento bien. Lo único que no les tenemos miedo. A nadie, claro que sí. Y estamos arrancando una edición especial hoy, porque lo volvemos a tener, la primera vez lo tuvimos por teléfono. Y hoy lo tenemos ya aquí en el estudio de la radio. Era un anhelo de quien les habla, de tenerlo aquí a Jorge Rulli, que para mí es el hombre que piensa más claramente el pensamiento nacional y fundamentalmente el peronismo, ¿no? O sea, hay tanto chanta hablando de peronismo e intentando desviar atenciones, que oírlo a Jorge Rulli, que nos visita esta tarde una vez más, es verdaderamente un oasis en el medio de un desierto que lamentablemente cada vez es más grande y tiene más extensión. Así que, Carlitos, si te parece, lo vamos sí, a recibir. La semana pasada, lamentablemente. No estaba, exacto, estabas con gripe. Una gripe. Y hoy lo tenemos aquí. Jorge, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, les agradezco la invitación. En principio vine a no rendirme. Exacto, estamos aquí en esta trinchera que no se rinde, como la suya también, que es trinchera por la sí. Revolución Nacional. Así es. Y Jorge, bueno, primero gracias por venir, primero gracias por querer estar. Esto se hace con muchísimo esfuerzo y cuando alguien quiere estar compartiendo con nosotros es todavía doble satisfacción. Y hablábamos en la semana, preparando, entre comillas, un poco el programa, y usted me decía que tenía ganas de hablar con nosotros de los diarios del Che a los cuadernos del Remisero de Baraca, ¿no? En claro, este, con un periplo. Con un periplo. Un periplo, ¿sabes? Trágico. Sí. De una etapa que me parece que está... donde hay un punto de bisagra, un punto de culminación de un proceso que yo no sé cómo llamar, porque a veces uso la palabra derrapar y no es una palabra agradable. Claro. en italiano diría diventare, la cosa cómo va cambiando, pero cambiando en un sentido negativo, ¿no? Se va perdiendo la energía y los procesos se van degradando, ¿no? Y me parece que eso estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Toda una generación que se cargó de ideales y de ideales heroicos, que arriesgó su vida por un proceso de máxima que llamaron el socialismo, ¿no? Vietnam, Camboya, la China misma, Argelia. Y luego terminó los españoles tienen una expresión muy linda, que es la montaña parió un ratón. O sea, hay un terremoto, la montaña se mueve, sí. Y uno está esperando que apareciera un monstruo, ¿no? Claro. Aparece un ratoncillo por allí. Claro. Y la montaña se despierta. Y era todo este movimiento. Y terminamos en esto, que es una cosa ridícula, pero dolorosa. Trágica. ¿No? Sí, trágica. Tragicómica por momentos, sí, ¿no? Si no estuviéramos implicados, sí. Pero sí. Yo creo que está el destino del país. De eso quería hablar. Es decir, lo que me angustia mucho es la cantidad de amigos que me llamaron, por no decirte también gente de base, gente del barrio que minimiza esto. O sea, que dice, me dice uno, pero Rubio, usted no puede dar crédito, no puede ser que se meta preso a empresarios y a gente importante por unas fotocopias, ¿no? Entonces, incluso una actriz kirchnerista dijo, bueno, ¿dónde están los cuadernos? ¿Dónde están? No, es una pregunta maliciosa porque los cuadernos han sido quemados, pero han sido profundamente digitalizados. Sí. Ya hay 8 altos empresarios que están dispuestos, dispuestos a colaborar con la causa. Como, no sé cómo se llama esto. Arrepentidos. Como arrepentidos. Más unos 10 o 20 personas que dan testimonio de que, por lo menos en lo que respecta a ellos, los cuadernos los vieron o dan testimonio de que lo que los implica es verdad, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay numerosos elementos, evidentemente, pero bueno, esto se puede discutir. Lo que yo confiaba en que la aceptación de esto, que aprovecháramos esto, digamos que hagamos como en el judo, ¿viste? El enemigo te ataca. Uh-huh. Y vos sacás un provecho del ataque, pero acá parece que nos negamos a ver la parte positiva de una situación como la que se da. Y la parte positiva sería tomar conciencia de que hemos sido abusados, de que el simulacro llegó a su punto más alto de caricatura y de estulticia, ¿comprende? Entonces, sí. Tomar conciencia, medir la distancia que hay entre los fusilados del 9 de junio, los torturados, la gente, tanto compañero que murió y estos que traficaban bolsones, y comprender que acá nos pasó algo y decir, bueno, basta, tratemos de empezar de nuevo, renovemos la mística, reencontremos otros ideales, porque esto no nos lleva a nada. Pasamos de los muertos en el basural al basural, directamente, ¿no? Esta es la parte que me indigna, ¿viste? Que estemos perdiendo como en la época de Menem, cuando después resultó que nadie lo votó, nadie se hizo cargo de nada. Y hubiera sido bueno decir, sí, lo voté, me equivoqué, me estafaron, voy a tratar de no hacerlo de nuevo. Uh-huh. Esto es sano, ¿no? Entonces, me parece que nos faltan procesos de sanidad en la conciencia como para, no sé si esto indica el fin de una agonía del peronismo, un enturbiamiento de la conciencia que está pasando, pero hemos extraviado el sentido de patria. Pero lo arrastra el peronismo porque evidentemente quienes actuaron en nombre del peronismo no hicieron peronismo. Bueno, o sea, pero es evidente. Pero está claro eso. ¿Por qué no se lo reconoce? ¿Cómo? O los que dicen, bueno, pero Macri y Roa también. Bueno, pero es la opción que estamos planteando. No, claro. Ni uno ni otro. O me dicen, bueno, pero en este momento yo tengo que priorizar que el enemigo es Macri. Entonces yo me imagino la figura de la trinchera. Yo le digo, esto pasó en la guerra del 14, ¿no? Enfrente estaban los alemanes y con todas las ametralladoras colocadas. Y aquí estaban los franceses. Y entonces el general que en París ordenaba avanzar. ¿Por qué? Porque era el día que había que impresionar a no sé quién. Entonces el sargento dijo, bueno, el que no salta a la horda, al pito, lo mato. Ahora, los soldados le escuchan que están las ametralladoras, yo salto, me cortan. Y claro. Bueno, joderse, ¿qué va a hacer? Claro. Y por supuesto, salieron 100, 200, no quedó ninguno. Pero sabían que iban a morir. Ahora, yo no estoy dispuesto a aceptar a un general en París que me diga... Sí, tiene que salir al pito. Ah, claro, no. Entonces, a mí me importa mucho golpear a Macri, pero no, escuchame, que me mandes al muere, no, hermano. Claro. Déjame, peleo solo para eso, ¿no? Y esta rebeldía me parece que falta, ¿no? Esta toma de conciencia, si el campo popular está guiado por Barata y por Devido, estamos perdidos. Estamos perdidos. Mejor que busquemos otro camino. Ahora, si no lo comprendemos, ¿por qué esta oportunidad de comprenderlo? Me parece que es, hagamos de esta tragedia nacional que está conmoviendo al mundo, ¿no? Porque somos el escándalo del mundo. Uh-huh. Hagamos de esta tragedia nacional un momento de toma de conciencia para decir, esto no fue ni es el peronismo, reunámonos, saquemos fuerzas de flaqueza, veamos dónde encontramos una reserva moral como para reiniciar un camino, porque ya ni siquiera es un problema del peronismo, esto tiene que ver con el movimiento popular. Sí. Si el movimiento popular acepta que sus dirigencias de cada necesidad hacen un negocio, y lo hacen en gran escala, con bolsones de euros y de dólares, bueno, estamos perdidos. Si las enfrentamos, esto no tiene sentido. O nos vamos o dejamos la lucha, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? ¿Y qué, Jorge, que Jorge Rulli, que está charlando con nosotros en vivo, 1821, ¿qué coparon primero? ¿El movimiento nacional, que por supuesto es más fácil de copar, o el partido peronista? ¿Qué es lo que coparon primero? Porque evidentemente están las dos cosas copadas y hay entrismo en los dos lados. Porque la verdad es que no se puede reconocer a alguien como miembro del movimiento nacional o del pensamiento nacional a un tipo que trafica con bolsones con plata. Ni hablar, naturalmente, del gobierno actual, ¿no? Que ellos directamente no los reconocemos dentro del campo popular. Pero, ¿qué entra a los primeros? Es una pregunta que nos lleva a la historia del peronismo. Es un tema que debería ser objeto de debate y que es... Y bueno, que merece poca preocupación, ¿no? Bueno, lo tendría que repetir o reiterar. Yo he sido de los pocos que he trabajado este tema, que sigo insistiendo en que hubo un quiebre en la candidatura de Arturo Frondizi, que respaldó John William Cook. Gran parte del peronismo se negó a ello. Quizá porque queríamos retornar al 55, que implicaba volver a lo que había sido la Argentina, y la única manera de volver era a través de la insurrección, con componentes militares, huelga general y gente en la calle. Este era el plan que siempre, que una y otra vez retomamos con incapacidad de hacerlo, pero digamos siempre estaba el plan, respaldo de algunos cuarteles, distribución de armas, huelga general, barricadas. Este era el plan del peronismo, de la resistencia peronista, del 9 de junio y del golpe de Íñiguez, el famoso golpe de Íñiguez del año 60, sí, que se intenta sobre los... que justamente descubro que yo converso con Perón y le hablo de estas cosas, pero me dice, bueno, pero el camión con armas se perdió, porque fue todo lo que quedó de esa sonada donde faltaron los que manejaban los tanques, ¿no? Pero bueno, quedó un camión de armas que alguien se llevó, después se perdió. Bueno, en fin, pero el peronismo hablaba este lenguaje, que puede ser un lenguaje equívoco, de donde se mezclaba el golpe de Estado con la lucha obrera, y nunca llegamos a darle una teoría político-militar. Es posible, pero de todas maneras había detrás una mística de regresar a un todo y cambiar el país y ponerlo patas para arriba. El respaldar a Frondizi fue la aceptación de un largo camino de parcialidades, en la cual fuéramos ganando de a poco algunas cosas, haciendo aliados, conquistando a otros, con la esperanza de volver, pero de volver de una manera gradual y dentro de las pautas de la democracia que había fijado la Junta Consultiva y la dictadura militar de Aramburu y Rojas, ¿no? Bueno, primó este camino por muchas situaciones, quizá porque Perón tenía por la parte muchas necesidades, pero también había un consenso de gran parte, no te olvides que Jauretche había formado varios partidos neoperonistas, había Partido Bandera Blanca en Tucumán, había una presión fuerte de sectores del peronismo que querían una salida política. Sí, sí, sí. Que no era una salida revolucionaria, era una salida para conquistar parcialidades del gobierno, del poder o lo de lo que fuera, ¿no? Yo también debo reconocer que la situación era terriblemente adversa, tener todos los sindicatos intervenidos era gravísimo. Tener todas las fortunas de los dirigentes peronistas intervenidas también. Realmente Perón se cagaba de hambre, Perón no tenía de qué vivir, vivía en anteluchos, era todo muy difícil. Pese a lo cual había radios clandestinas en los países limítrofes, sí, pero era un esfuerzo gigantesco. Gigantesco. Radio Justicialista, que la lideraba John William Cook. Monzón. Ah, Monzón. Cook había estado preso en Río Calero. Sí, y se escapa a Chile. Y esta gente, que era la base peronista en Chile, le consigue un departamento y ahí viaja y se aburren y se encuentran. Después de años, Cook se encuentra con su compañera. Y ahí es donde le ponen a Florencio Monzón, que después fue un famoso periodista, que era un pendejo de 15 años, queda como asistente del Gordo, ¿no? Y es el que después en su libro de corregidor, que se llama Llegó Carta de Perón, cuenta los detalles de cómo desde los primeros días empiezan a llegar emisarios del naciente frondicismo, que era un sector de clase media izquierda, digamos, progresista, ¿no? Medio mezclado con el PC también, claro, eso, claro. De Victorio Codovila. Claro, había influencia de Victorio Codovila, pero en traducción de Partido Radical. Claro. Y había buena gente y gente, si yo lo conocía, Ricardo Rojo, está bien, era muy procubano, pero era un buen tipo, de honesto, ¿viste? Y había otros que no pondría las manos en el fuego por ellos, claro. ¿No? Pero todos estaban deseosos de que el Gordo los escuchara. El Gordo era el vicario de Perón, el representante de Perón, que los escuchara y hacerles propuestas. Era un negocio político, un acuerdo, que tenía su racionalidad. Digamos, yo no puedo pensar igual que cuando tenía 17 años. Yo ahora entiendo que había razones. Lo que pasa es que nosotros éramos unos locos. Claro. Pero nos llamó la Guardia Imperial. Claro, la gente de resistencia lo mismo. Querían seguir poniendo caños. Los caños de noche no dejaban dormir. Sonaban casi cada 5 minutos un caño. Las explosiones uno las sentía a 20 cuadras, 30 cuadras, y después sentías otra a 50 cuadras y otra. Viste, toda la noche, caño en las vías, en las casas de los que rompían huelgas, en las casas de la patronal, en casas de comisarios, viste, era una cosa, y claro, más la gente que sacaba tornillos, que cortaba el teléfono, que dejaban la canilla abierta, que el país no podía funcionar, o sea, llegamos a la negociación política esta de Arturo Frondizi y de John William Cook, también porque la dictadura puede seguir controlando, pero se le escapa el país. O sea, la orden de Perón fue paralizar el país. Y la gente hacía cualquier cosa. Te digo, nosotros, por ejemplo, en esa época había tranvías. Y con el petiso Espina y el comando de las huelgas que teníamos, paramos un tranvía, entrábamos y le sacábamos la manija al primer motorman. Y ya se paraban todos, entonces le seguimos sacando la manija a otros. Podía tener una manija de repuesto, pero no 15, ¿no? Y llenábamos una bolsa, que eran unos fierros enormes, claro, que se metían así, bueno, y entonces eso lo tirábamos en baldío. Y quedaron 20 tranvías parados, no circulaba ningún otro, la gente no nos podían arrastrar, eran dos, muy complicado, claro, ¿verdad? Era una gran, además, que los hombres que venían a ayudar también eran cómplices, entonces, esto me contaba la gente de Fuedra, claro, es decir, se saboteaba una caja de teléfono, ¿no? Entonces ellos los mandaban al equipo de reparación y abrían la caja, entraban y reparaban. Pero antes de reparar, con un pico le metían al caño que habían reparado, lo perforaban. El primer día que llovía entraba el agua y ¡pum! Se volvía a cortar, ¿comprende? Entonces, o sea, ellos antes de irse saboteaban. Claro. ¿Comprende? Entonces, era imposible, ¿no? No. Las cosas que yo te cuento, en el frigorífico Lisandro de la Torre, la gente metía la yerba del mate en el bidón de 200 litros, lo tapaba y iba a Londres. Cuando los ingleses lo destapaban, veían la yerba y venía de vuelta. Claro. El frigorífico que ordenó, no puede entrar yerba, no se puede ir a tomar mate. Claro. Y ahí buscaban cortar con eso. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, no tenían yerba, empezaron a meter otras cosas, empezaron a prohibir otras cosas, no podían, estaban muy controlados. ¿Qué hacían? Defecaban y metían eso en el bidón, lo tapaban, y se, bueno, no había manera. Claro. ¿Entendés? De los bidones que iban un tanto por ciento muy alto, tenía que volver, lo cual era un gasto de dinero infernal. Una pérdida gigante. Claro, pero eran todos cómplices, gran parte de la Argentina estaba complicada en paralizar al país, era imposible conducirlo. Digamos, no importaba la dictadura, ¿no? No importaba nada. La dictadura ya no podía conducir ese país. Tenía que dar una salida y la encontró en Frondizi. Y Frondizi tuvo que encontrar dentro del peronismo un sector con el que dialogar y encontró a John William Cook. Pero bueno, no podemos desconectar esto del discurso de Truman del año 49, enero del 49, que propone el camino del desarrollo y dice que los países periféricos como el nuestro son subdesarrollados. Claro. Entonces nos propone un modelo de país que el peronismo gradualmente comienza a aceptar. El modelo desarrollista, estamos hablando. Claro, el modelo desarrollista. Entonces viene todo junto, porque el modelo desarrollista es el modelo de la burguesía, de la clase media alta norteamericana, es un modelo de vida norteamericano. Uh-huh. Que implica consumo, que implica que se va a ver patente durante el gobierno de Frondizi a través de nuevas instituciones que la Argentina no conocía, tales como el geriátrico, que permite que el viejo salga de la casa, que no sea cuidado por su familia, sino que la familia se resuelva el problema de los ancianos en una institución específica, el hotel alojamiento que permite que los amantes puedan resolver el tema del amor o del adulterio en un lugar específico, que es el hotel, el motel, vendría a ser el motel norteamericano. El pelotero o la casa de fiestas, que te permite sacar la fiesta de los niños de la casa, de la propia casa, que todo eso se hacía en familia. Claro. Esto permite a su vez que las casas se achiquen, que la casa podría ser abandonada por departamentos. Esto es un proceso que en pocos años nos va a cambiar la vida y que nosotros advertimos mal, muy mal, o no advertimos. Más el supermercado que elimina al viejo almacenero con sus libretas negras de hule, ¿no? Donde anotaba la deuda de cada uno, esa relación personal que había con el feriante se cambia por la góndola del supermercado, por supuesto empieza la lucha de las marcas, en fin, es un proceso que nos va cambiando y se establece la lucha por los partidos políticos, se instala lo que era el movimiento nacional, va a cambiar al tomar vigencia el partido, que claro, es el que juega dentro del marco electoral. Entonces, claro, y ahí surgen otras. Yo el otro día escuché una barbaridad en un programa de radio que se presume peronista. Decían que uno de los grupos fundamentales de la resistencia era Guardia de Hierro, ¿viste? Yo, la verdad es que a esta altura cualquiera puede decir cualquier cansada, ¿viste? Total, nadie sabe nada, ¿viste? Bueno, entonces, que me digan un preso que habían tenido, ¿viste? Y si realmente, los demás grupos tenían gente exilada, muerta, torturada, ahora ellos nunca tuvo nada, y esto no es un demérito. Digamos, yo ahora que soy adulto y que tengo amigos en Guadalajara, de gente que fue de Guadalajara, me explican, lo que pasa es que desde el principio Manolo Uceta y Guillermo y el Gallego Álvarez decidieron que la función de esa organización era formar cuadros políticos para el PJ. Entonces, nunca compitieron en los barrios. En los barrios, por ejemplo, la guerra con la tendencia era hombre por hombre. Con Guardia nunca hubo problemas porque ellos no luchaban en los barrios. Eso era una cuestión más intelectual, proponían. No, una cuestión política de cuadros políticos. De cuadros políticos. Que no hay duda que lo formaron, porque... Sí, perdón. Muchísimo. Bueno, muchísimo. Bueno, el Choco Mazón, ¿viste? Está lleno de gente que uno nota que tiene formación política. No podés criticar a Julio Barbo por muchas cosas, pero tiene formación política, sí, sin duda. Cantidad de compañeros que estuvieron conmigo en la lucha del GRDR, que tenían excelente formación política, compañero Raúl Reyes, ¿viste? De la CGT. No, eso no está en duda. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de estrategias. Claro. Entonces, cuando termina, digamos, viene el gobierno de Frondizi, vuelvo al tema de las estrategias, porque se va imponiendo el partido como primacía cuando antes había sido inexistente. O sea, antes lo que importaban eran los grupos de la juventud peronista y las agrupaciones sindicales. Cuando Arturo Frondizi devuelve los sindicatos, las agrupaciones sindicales empiezan a molestar al dirigente que ha sido electo. Y entonces, poco a poco, se las va abandonando. ¿Comprendes por qué? Porque en realidad, todos nosotros habíamos pensado la agrupación sindical como una base de control del dirigente. Por supuesto, el dirigente que lo comprende trata de que la agrupación no se reúna. ¿Comprendes? Entonces, y se va armando una cosa burocrática que después la izquierda va a tildar como burocracia sindical. ¿Pero quién arma la burocracia sindical? Frigerio. Y los estatutos que ellos establecen, ¿comprendes? Es como ahora, la gran fuente de dinero es las obras sociales. ¿Y quién se las da? Perón, no, se las da Onganía, se las da otro. Claro. O sea, acá no hubo errores, hay que simplemente conocer cómo nos fueron jodiendo, porque del otro lado hubo una inteligencia, ¿no? Es como un juego de ajedrez. Nosotros jugábamos y ellos también jugaban. A veces nos equivocamos, como en el momento de... como cuando el movimiento aceptó votar a Frondizi, quizá nos equivocamos, pero después hubo inmediatamente un reclamo y un rechazo a ese gobierno que comienza con el Lisandro de la Torre y sigue con una nueva oleada de resistencia peronista, de bombas y atentados, mucho más grande que la que habíamos conocido, donde se atacan ya objetivos militares, la JET de Córdoba, o sea, realmente, por eso yo digo, a veces es como la segunda resistencia. Uh-huh. Y ahí nosotros, que éramos un grupo que daba piñas y rompía cabezas en el centro, digamos, con los comandos civiles sobre todo, pero que era una pelea hombre a hombre, y difícil, y lo que sea, de recuperación de armas así, de sacarles a los otros, pero todo una cosa muy, muy primaria, digamos, de pelea tipo callejera, al estilo de la alianza que iba toda la nacionalista. Claro. Ya en el año 60 nosotros pasamos a asaltar un destacamento militar en Ezeiza, en una zona donde los militares habían organizado o construido un barrio militar para ellos, para los oficiales, en una zona donde teníamos mucho trabajo, en Ezeiza, Arturo y Ferrari eran los líderes, Mediracua, había un montón de líderes muy importantes de esa zona, ¿no? Entonces, ellos habían organizado las cosas como para que alguna gente sin vivienda intrusara las viviendas militares. Pero propugnaba mucho por eso el padre Mujica, que decía que si había casas vacías... Claro. Entonces los militares responden bloqueando el barrio y bloqueando a la gente que se les metió adentro. Claro. No la dejan salir, y ponen el destacamento militar. Entonces nosotros vamos, asaltamos ese destacamento militar como parte de una ofensiva que ya pasa de la huelga, del atentado, del sabotaje, para ya ir a recuperar, tratar de recuperar la mística que tuviéramos en los años de la resistencia peronista. Pero, digamos, sobre el error de John William Cook, nosotros hicimos un esfuerzo heroico para recuperar una corriente revolucionaria, ¿no? La respuesta del gobierno fue el plan de conmoción interna del Estado, con los tribunales militares, nos juzgaron, se abrió el penal de Ushuaia, y uno de los pabellones de la cárcel de Las Heras, que ya no existe más, en la avenida Las Heras, se habilitó para nosotros. Donde habían fusilado a Valle. Donde fusilaron a Valle, a Ticho Pan, y bueno, ahí lo habilitaron para nosotros, se llenó ese pabellón. Y los más pesados, los que iban con 25 años de condena, fueron mandados al sur, a Ushuaia, que la pasaron muy mal, ¿no? De lo cual no se habla, incluso ahora se llama Museo del Fin del Mundo o algo así. Y ni siquiera se puede visitar, y ni siquiera se explica que ahí estuvieron los presos peronistas. Sí, y estuvieron en esa era una cárcel que estaba cerrada hacía muchos años, la había cerrado Perón, e incluso estaba... Era totalmente inhumana. Inhumana, y pusieron presos a peronistas en celdas que no tenían ventanas. No, era de piedra, era helada. Sí, ahora es un museo. Iba a la trochita. Claro. Los presos. Bueno, a mí... Como a nosotros nos dieron 6 años, a este grupo de chicos, me mandaron a Viedma, que es una casa que también fue demolida, era una casa muy antigua, ¿no? Y después estuvimos en la casa de Magdalena, que era una casa militar, donde fundamentalmente había soldados, ¿no? Claro. Oficiales, estaban ahí, que me acuerdo que a veces nos permitían, a mí yo pedía permiso y me iba a visitar los oficiales de la revolución de Iñiguez, de Rosario, que eran todos oficiales jóvenes, capitanes, tipos macanudísimos, ¿no? O sea, había mucha camaradería, mucha mística revolucionaria, mucho intercambio, sí, incluso ideológico, afecto, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque, y volviendo al tema que nos vinculaba hoy al aire acá con Jorge Rulli, que está charlando con nosotros a las 18:41, ¿cómo llegamos a los cuadernos del remisero de Baracho? de semejante despliegue de heroicidad. Claro, yo te estoy hablando del año 60 al 63, que nosotros estamos presos. Ahí ya está la revolución cubana. Claro. Y los primeros compañeros, los primeros argentinos que viajan, me parece que viajan por allá por el 62 a Cuba. Y digamos, ya en el 62, una revolución que comienza en un proceso similar al peronismo, o bastante, fíjense, por a través del Partido Ortodoxo Cubano, por necesidades geopolíticas, de sobrevivencia, adhiere a la URSS y Fidel, en un momento muy delicado, que es el bombardeo a La Habana, donde hay varios muertos, en el cementerio, al día siguiente, en el entierro de esos muertos, él declara la revolución como marxista-leninista. Esto va a provocar un cambio muy importante. Hoy mucha gente se hacen los tontos, pero en realidad no solamente viajaban peronistas, ¿viste? Fundamentalmente viajaba gente del Partido Socialista, a entrenarse. Claro. Ahora todo el mundo, ahora yo noto que hay una desmemoria muy importante, pero el Partido Socialista y otros formaron sus apéndices militares en aquella época. Ahora de eso nadie habla. Y eran partidos supuestamente democráticos, ¿no? Y tenían sus apéndices militares que o se entrenaban en Cuba o se entrenaban aquí en campos de extranjeros amigos y que juntaban armas y que se... Bueno, la muerte de Felipe Valle se viene en parte por eso. Porque la policía descubre un taller donde hay armamento y donde se reparan armas, que era de la izquierda, no era del peronismo. Claro. Los tipos están allanando, los responsables del lugar, cuando llegan advierten que está la policía adentro, y como eran clase media alta, con picardía e inteligencia, no se les ocurre nada mejor que llamar desde un teléfono público a la policía y decir, hay un lugar de... Un aguantadero. No, un lugar de terroristas, bueno, qué sé yo. Entonces, los que vienen son otros policías que no sabían que los que estaban dentro, y hay un tiroteo feroz. Entre los que llegan y los que estaban adentro. Entre uno de una brigada y los otros de no sé dónde. Y entonces, mueren dos policías. Cuando se dan cuenta que los jodieron, los tipos enloquecen. Y empiezan a tirar golpes a un lado y otro hasta que descubren... Cae en manos de ellos un tipo de izquierda, pero que tenía contactos con grupos peronistas, que tenía una bronca muy particular con Pocho Rearte por una mujer, y porque le habían prestado unas armas, y Pocho decía que eso como los libros, no se regala, no se devuelven las armas, claro, tampoco. Claro, claro. Cosas de la época. Sí, sí, sí, sí. Y el tipo en la tortura le tira los perros a Pocho, la policía se lanza enloquecida, convencida de que Pocho es el que mató a los policías, porque no tenía nada que ver. Buscándolo Pocho, lo agarra más Felipe, que era su amigo, y Felipe muere en la tortura sin decir dónde está su amigo, que era Pocho Real. ¿Te comprendes? Y así fue, fue terrible. Pero ya ahí empiezan, te estoy hablando del año 62, donde ya empiezan a ver una mezcla, cómo se va dando la complejidad en la medida que sectores de clase media, alentados por el fenómeno de la Revolución Cubana y del marxismo-leninismo, empiezan a incorporarse a procesos de lucha que hasta ese momento habían sido prácticamente monopolio del peronismo. O sectores nacionalistas, pero que aceptaban al peronismo. ¿Comprendes? Claro. O sectores de la izquierda nacional mínimos, pero que aceptaban al peronismo. Esto ya se empieza a mezclar otras cosas que se van a convertir rápidamente en avalancha. Estoy hablando del año 62, 63, el 64 es un año decisivo, todo el 60. Por eso yo digo, para entender los 70 tenés que comprender los 60, que es el momento en que se cocina el nuevo proceso de la tendencia y de los aparatos militares, que después se le va a llamar guerrilla de una manera muy equivocada, yo creo, porque fíjate que en realidad la guerrilla era la que hacía el peronismo en los 60, en el estilo que el español, que el castellano le da a la guerrilla, que era ese movimiento de espontáneo de los que atacaban a los soldados de Napoleón. Esa es la guerrilla, hasta el punto que la revista del Comando Nacional que dirige César Marcos se llamaba El Guerrillero, que es con la que rompe Cook, porque Cook dependía de este grupo del Comando Nacional y ellos se enemistan con Cook porque no están de acuerdo en el acuerdo con el viejo Marco, Lago Marcino, Tristán. Es decir, hay un montón de viejos ahí, viejo para nosotros, sí, sí, tenemos sí, 19 años, claro. Hay un montón de viejos que no van a estar de acuerdo con el bebé, con el pacto de Frondizi, con el acuerdo, claro, y que van a optar por el voto blanco. Entonces, claro, pero ellos se llamaban el guerrillero, en el mejor español castizo. A partir de los 60, donde se empiezan a concebir las teorías de la guerra prolongada, de los aparatos políticos militares, y toda la lucha está, o toda la, el esfuerzo teórico que se da en torno a la violencia política y a las teorías de la vanguardia. Por eso no entendés los 70 si no te detenés a ver qué pasaba en los 60. En los 60 y particularmente en los cafés de la calle Corrientes, donde un nuevo sector social se incorporaba a las luchas populares. Yo te cuento una anécdota. En el 63 yo salgo de la cárcel y para fines de ese año me hago cargo de la juventud universitaria peronista, porque se preparaba el regreso de Perón y toda esa área me queda a mi cargo. A finales del 63, principio del 64, en pleno periodo de clases en la Facultad de Filosofía, nosotros anunciamos que va a hablar Perón. Y en una aula vacía ponemos un grabador con la voz de Perón, el día adecuado. Afuera éramos cuatro o cinco compañeros armados, para defender ese grabador. ¿Comprendes? Sí, sí, sí, sí. O sea, era una tocada de culo infernal. Bueno, ahí te digo, 4 días después yo no podía entrar. Yo me encontramos que los periodistas somos nosotros. Sí, claro. Sí, fue el cambio fue tremendo. En 2-3 años se produjo, eran todos peronistas, menos dos, pero que había conseguido peronistas antes. Claro. Tremendo, no, el proceso de los 60 fue brutal. ¿Y eso fue por entrismo o por desviación que provocó la Revolución Cubana? A ver, el entrismo fue en todo caso la inteligencia de algún de los dirigentes de algún aparato. ¿Que aprovecharon eso? No, claro, porque fue un proceso social de... A ver, ¿cómo te diría? De nacionalización de los sectores medios, de los hijos, de los jóvenes, de los hijos de los sectores medios, porque todas las revoluciones del mundo, desde China a Cuba, dijeron, en la Argentina la revolución pasa por el peronismo. Claro. No, porque digo, en esa avalancha que usted plantea, Jorge, digo como en la avalancha en las tribunas, ¿eh? Aprovechan los bueno, para meter mano al bolsillo, claro, esto es lo mismo. Sí, lógico, claro. Aprovecharon esa avalancha. No, lo vamos del entrismo porque, claro, había entrismo también. Claro. Porque además muchas de las... A ver, ¿cómo te diría? A ver, yo a veces hablo con gente que estuvo en Guardia y Arrobón, bueno, gente que estaba con era Boys. Y dice, y algún compañero exilado todavía, que se quedaron en Europa y nos reímos mucho, porque dice, ¿cómo nos jodieron? Me dijo, explicación, ¿cómo nos jodió? Claro, porque dice, nosotros, me contaba, nosotros éramos casi 3.000 en las asambleas. Claro. 3.000 estudiantes tenía el FEN, el Frente Estudiantil Nacional que dirigía Grabois. Uh-huh. 3.000. Claro. El gallego eran 4. Claro. Ahora, el gallego que vendió, bueno, la cerradura de la puerta cuando era el peronismo la tengo yo. Y yo soy conducción y nosotros somos miles. ¿Dónde están? Ah, no sé, después te lo voy a mostrar. Ahora... Venga, ahora negociemos, ¿viste? Bueno, si como esta los metieron en la bolsa, entonces los pibes que venían de la izquierda no tenían mucha experiencia política, ¿entendés? Y a partir de eso, el gallego se convierte en una organización de masa, porque cuando se dieron cuenta que en realidad los estaban timando, era tarde ya. Ya los tenía todos, y eran miles. Claro. Y eran miles de pibes bien inspirados que se habían acercado ahí porque pensaban en el Che Guevara, ¿comprendes? Porque era la camiseta del Che Guevara, ¿viste? Porque había muchos sueños, porque yo estuve en actos de filosofía donde un orador brillante, me acuerdo, comienza el discurso diciendo cuando tengamos por almohada la mochila, ¿viste? Y la gente aplaudía, por el sueño, tener la almohada, tener por almohada la mochila, ¿qué te estaba diciendo? Uh-huh. Cuando subamos a la montaña, ¿qué contar? No sé, no importa. Pero eran todos pendejos que soñaban con eso, ¿comprendes? Con ser el Che Guevara. Y por supuesto, alguna gente aprovechó esto dentro del peronismo. Claro. Para tener las bases que nunca habían tenido. Bueno. Pero es. ¿Tiene que ver o no? Porque muchos hemos crecido con que Guevara y el peronismo son las antípodas. Sí, yo no lo sé, porque históricamente, digamos, yo lo que. Las antípodas no sé, es un término muy determinante, ¿no? Yo diría que son diferentes paradigmas. Digamos, el modelo de las revoluciones nacionales en América Latina, de la posguerra, es un modelo muy claro. Muy claro. El más trascendente ha sido el peronismo. Sí, muchos de los otros desaparecieron. Y sobre todo después de la caída de Trump. Claro. Lo de Brasil prácticamente no queda nada. Nada. Yo te digo, hay compañeros que han rastreado, y de Vargas prácticamente no hay maravismo. Uh-huh. En Chile quedaron rezagos de aquella etapa. De Ibáñez. Prácticamente nada. Sí. De Arbenz queda muy poco. Y de Arbenz no lo sé, John, pero no queda, ¿entendés? Lo único que permanece era aquel viejo paradigma, o lo que permaneció fue el peronismo. Lo que nace como un proceso tardío de la Guerra Fría, o lo que se impone en Cuba, porque Cuba también es ese modelo, nacionalismo popular, pero se impone luego el nacionalismo. Situaciones, bueno, que a lo mejor sería otro reportaje, el proceso cubano es muy particular, mucha gente desaparece en el camino, también tiene mucho que ver esto, Batista liquida en los últimos meses, como no se prevé a subir con su soldadesca mercenaria a Sierra Maestra, lo que hace es una masacre de líderes urbanos del 26 de julio. Uh-huh. Y entre ellos liquida a Fran País, que era un poeta cristiano. Uh-huh. De los pocos que se salvan, de los que no eran, de los que no hubiesen querido ser comunistas, quedó Camilo, que muere después. Que muere después. Seguramente en una intriga interna. Camilo sin fuego. Claro, es el Camilo sin fuego que tenía. Yo te digo, yo caminando Cuba por mi cuenta, porque como siempre te ponían trabas, ¿no? Para ir acá tenés que pedir permiso. Bueno, yo me largué las cosas argentinas. Y respetuosa me largué a caminar más de una vez. Así conocí la plaza donde llegaron los mercenarios. Y solo, sin, ¿no? Y me metí en aldeas. Y me acuerdo que en una pequeña aldea cubana, en un bolío, encontré, así como se llama aquí, el salón de usos múltiples. Bueno, uh-huh. No sé cómo le llaman aquí. Sí. Bueno, encontré un salón de la aldea y están la foto de Camilo y la de Fidel. Estaban juntas y al mismo nivel, en el mismo marco, una al lado de la otra. Uh-huh. Y eran fotos viejas. ¿Qué me indica esto? Pues yo esto lo vi en China también. ¿Qué me indica? En la cebolla de la revolución me indica una cáscara anterior de cómo fue. En ese momento, o sea, hubo un momento en que la revolución cubana fue bicéfala. ¿Comprendes? Sí. Yo me quedé, cuando lo vi, me quedé anonadado. Porque dije, este es un descubrimiento casi antropológico. ¿Comprendes? Sí. Porque nadie te lo dice después. Esto me pasó una vez en una aldea china también. Ni sé dónde, porque era tan lejos, te digo, las mujeres iban de la cintura para arriba de nuevas. Uh-huh. Voy también a un salón y estaba Mao Zedong con Chute. Igual. O sea, la historia china no me había dicho que había sido bicéfala. Claro. A algún burócrata se le olvidó esa foto. Claro. ¿Comprendes? Es como el... como redescubrir la foto de Trotsky en un museo cuando fueron todas borradas por Stalin. Sí, claro. Borraban las fotografías. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Porque, claro, los procesos van cambiando. Entonces la revolución cubana terminó siendo comunista, cuando no tenía nada. No había nada, claro. Batista tuvo ministros comunistas. Tuvo dos ministros comunistas, Batista. Ahora, después se limpiaron, se borraron esta historia y todos estaban con Fidel. ¿Comprendes? Sí. Y además lucharon por el poder y jodieron a toda la gente de prensa latina, ¿viste? Por ejemplo, hasta los viejos escritos de nuestro colega, nuestro escritor, el de Operación Masacre. Ah, de Walsh. Bueno, dicen que todos los escritos fueron quemados por los comunistas. ¿Viste? No, como que son quemadores de evidencia. Claro, sí. Y más de uno de los argentinos se tuvieron que ir porque no aguantaban a estos burócratas del PC. Ahí estuvo Pajarito García, bueno, un montón de gente dentro del mismo que colaboraron ahí como periodistas y todos registran esto de que era muy difícil compartir oficinas con los viejos del PC cubano, ¿no? Claro. Pero bueno, a ellos, entonces, lo que se va dando ahí es otro paradigma que va a cambiar, porque es otra mirada, viene con respaldo de la URSS, antepone la lucha contra el imperialismo yanqui, no habla de otras cosas, siempre es el antiimperialismo yanqui. Claro, cambió el paradigma y es muy notorio, es muy bueno lo que marca acá Jorge, porque la pelea del primer peronismo, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Antes del golpe de 55 era Inglaterra, no era Estados Unidos. Claro. Después en los 60. Yo me acuerdo cuando llegamos al plan con Intes, cuando años 60, nosotros ya sabíamos, como un rumor, que luego se va confirmando en la cárcel, de que en el edificio Libertador había ya asesores franceses. ¿Comprendes? Y que estaban desde el año 57, fines del 57, principios del 58. Eran tres coroneles franceses expertos en contrainsurgencia, que venían con toda la experiencia de Indochina y toda la experiencia de Argelia. Entonces, hay que ubicarse también, ¿comprendes? Sí. Este era un momento, yo me acuerdo, porque yo mismo me reviso a mí mismo recordando qué carajo hacía yo a los 15 años. Yo a los 15 años o a los 14 no sabía cómo ubicar a un grupo de la resistencia peronista. No era fácil. ¿Comprende? Yo traté de armar un grupo en el colegio, no quisieron. Entonces, ¿qué hice? Me busqué el local de los argelinos y me afilié al FLN argelino. Que ahí después lo conozco a Cacho. ¿A Cacho Cali? Claro, yo ya, ahí sí, ya estaba en un grupo de la Juventud Peronista. Yo lo incorporo a Cacho, a la Juventud Peronista, que dirigía el Petillo Espina. Uh-huh. Digamos, pero mi primera militancia va a ser ahí. Y los demás argentinos que estaban colaborando, cerrando sobres, mandando cartas y haciendo, saliendo a pegar carteles, eran toda gente que venía, ahí nos conocimos, que no venía de la UES, eran peronistas dispersos que no sabían dónde poner su amor y su energía, y se acercaron al FLN. Uh-huh. O sea, desde el principio nosotros estuvimos con la revolución argelina y sabíamos de qué trataba la contrainsurgencia, ¿no? Francesa. Sí. Siempre supimos que estábamos luchando contra la contrainsurgencia francesa. En el 60, vuelvo, yo, vamos presos en un pabellón de la cárcel de Las Heras. Bueno, ahí estaba lleno el pabellón. Al principio no teníamos el recreo, pero en un momento dado se empieza a dar recreo, una hora por día, y en el recreo yo me acerco a otros pibes de mi edad. Había tres o cuatro pibes, sobre todo estos eran de Rosario. Entonces, bueno, hacemos amistad y ellos me cuentan cómo cayeron. Eran de la Juventud Peronista de Rosario. Y me cuentan que a ellos los organizan una gente mayor, gente madura, que supuestamente eran de la resistencia peronista. Y les dicen, pibes, ustedes de qué barrio son, cuando se empieza a organizar por barrios. Entonces los organizan como Juventud Peronista. Y ellos empiezan a hacer pintada, viste, la PME, pero mueve, todas esas cosas. Y un día vienen esto y dicen, hay que pasar a otro tipo de ofensiva. Entonces les traen material, les traen explosivos. Uh-huh. Les enseñan a usar el detonador, la mecha. Y los pibes salen a correr bombas. En el 60, cuando se declara el Pamponintas, van todos los meten presos. Todos presos. ¿Quiénes los interrogan? Los tipos estos que no sabían organizar. Uh-huh. O sea, y ahí descubren que eran oficiales del ejército que estaban haciendo un trabajo práctico de la contrainsurgencia. O sea, generar con fomentos, o sea, anticipándose, generar un grupo revolucionario para abortarlo luego y de esa manera, en ese barrio, anticiparse a la formación de líderes naturales para que en ese barrio durante 50 años no pase más nada. O sea, son los manuales de la contrainsurgencia, pero estaban haciendo trabajo práctico, ¿comprende? Porque estaban estudiando. Y aparte anticiparon lo que después pasó en París con Firmenich y Massera. Claro, sí. Exactamente. Es que, bueno, a lo que iba es que la complejidad de la contrainsurgencia nunca fue. Estaba muy distante de la simplicidad del pensamiento idiota norteamericano. A tal punto que los franceses se reían de los norteamericanos. Cuando ellos le dejan Indochina, los generales norteamericanos dijeron, nosotros solucionamos el problema con los Sherman. Los tipos se cagaban de risa. Porque veían a los americanos como torpes. ¿Comprenden? Mirá lo que les pasó en Vietnam. En Vietnam, sí. Es decir, los franceses se habían cansado de estudiar marxismo y leer a Mao Zedong. Porque querían entender al otro, al enemigo, para pelearlo. Eran muy perversos también. Pero eran intelectuales. Esos son los que vinieron aquí. Y a lo mejor no es correcto que yo te diga que la inteligencia militar del ejército argentino fue tan delicada y desarrollada porque vinieron los franceses. Yo creo que encontraron muy buen terreno. ¿Entendés? Hay una inteligencia antiperonista desarrollada desde el día en que cayó Perón en el 55. Claro. Que no se detuvo nunca, y que para mí termina en Milán, cuando el 601 toma el poder interno de la fuerza. Para mí también ahí hay una trayectoria, pero que los coroneles franceses les dieron razón, les dieron más elementos, les dieron elementos académicos, ¿comprendes? A lo que era casi una sabiduría represiva, gorila, los convirtieron en una doctrina militar. ¿Y eso que los pudo haber puesto en alerta, Jorge, que Jorge Rulli, que está charlando con nosotros a las 19.03 en Acá No Se Rinde Nadie, estamos por Radio 4 de Junio, ¿qué los pudo haber puesto en alerta para ese trabajo de contrainsurgencia, de inteligencia, francés? El intento de golpe del 56, que también tuvo una contrainsurgencia y que trabajó con la inteligencia desde adentro a la misma, forma, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso... Porque después llegan los... porque después llegan el 58 los franceses. O sea, que estuvieron esa gente, esos tres coroneles, estuvieron hasta el ministerio de Nilda Garré. Ya eran ancianos, ahí se fueron. Estuvieron durante todo el último proceso militar. Pero a lo que iba es toda esa oleada de clase media revolucionaria que se inspira en la revolución cubana y que busca al peronismo, porque todos, hasta Mao Zedong, todos le dicen en la Argentina la revolución pasa por el peronismo. El vehículo era el peronismo, claro, para entrar con la revolución. Esto no lo tienen en cuenta. Por eso en los 70 toda la estrategia es contra el imperialismo yanqui. No entendieron que era mucho más complejo. Claro. ¿Y ustedes ya lo comprendían en ese momento? ¿Discutían esto? Sí, sí, a lo mejor muy elementalmente, pero sí. Nosotros en la cárcel del Corrientes, por ejemplo, leíamos a Lieder Hart, que era es un británico que cuestiona, tiene un... los libros de la aproximación indirecta, que es una estrategia militar mucho más compleja que la tradicional. Y leíamos mucho los libros del Irgún, de Palestina, de todo el terrorismo israelí. O sea, teníamos debates bastante complejos acerca de qué hacer. No significa que hayamos acertado. Como estamos todo el día sumidos en estas lecturas militares... No, pero por lo menos si estaba planteada la discusión. Claro, de filosofía, claro. Militar, digamos. Como estábamos siempre debatiendo esto, por esto yo cuento que cuando el enfrentamiento de Soles y Colorados a mí me afectó de una manera oceánica, digamos, el ver pasar los tanques. Ver pasar los tanques, sí. Porque... por la ventana de su presidente. Claro, la ventana del pabellón. Los pabellones son radiales. Uh-huh. Y el pabellón daba... a la ruta. Hacia la ruta, un ventanal con rejas y unos 300 metros más allá la ruta. Ver todo un día y toda una noche pasar tanques y camiones con soldados es impresionante. Claro, usted, cuando tenés 19 años. Usted contaba en una nota que inmediatamente usted pensó, yo estoy peleando contra todo eso. Claro, yo y los 15 equipos que estamos aquí, claro. que no tenemos ni un escarbadiente. Claro, estamos peleando contra todos esos tanques que van y van. Como atontado, ¿viste? Que yo decía, mencionaba a Rilke en este reportaje que hizo Julio, porque Rilke, el poeta, dice que le pasó algo parecido ante un galope de la caballería de los húsares. ¿Comprendes? 500 húsares que le pasan por al lado porque... Y fue una cosa que... Claro, sentir el poder, ¿entendés? Que yo digo a veces... Acá es fácil hablar, yo lo digo a mis hijos, que por supuesto todos consideran que Roca es un genocida porque se impuso como parte del progresismo. Pero yo le digo, está bien, mira, no discuto las políticas de Roca, pero decía una cosa, hay que ser un soldadito con un sable de lata y un Remington, sí, te podés tener 5 tiros y tenés que cambiar de uno. Y que 600 guerreros aulladores al galope se le echan encima y además lucharon con Mitre, con Urquiza, con todo. Porque o sea que salían el terror. Y devastaron. Devastaron ejército. Para no ser un problema. Escúchame. Claro. Yo digo, ¿cómo no salieron corriendo? No, claro. Venían detrás en una fila y decían, córrele, pero te digo, claro. No sé, ¿cómo te bancas 600 tipos? Al galope con lanza que se te vino encima. No, que además hay una cosa, que después cuando terminaba el malón... No, pero vos estabas en una batalla. Pero claro, ¿cómo los paras? Y después entrar a los pueblos y ver si no los quemados. Rifle, ¿qué haces con los rifles? ¿Cuánto podés matar? No, imposible. Matás tres, y ya tenés la otra línea, la tenés encima. Y no hay modo de parar 600 jinetes al... No, debía ser terrible para la época, ¿no? Me voy a hacer el inocente con esto que le voy a decir, pero quiero su reflexión. Entonces no es casualidad Evo, Correa, los Kirchner, Lula. No, para mí es un proceso. A mí me duele el modo en que muchas veces los analistas políticos, propios o no propios, no importa, en la Argentina, niegan que toda América Latina sufra o disfrute de procesos semejantes siempre. No, dejemos afuera a Mujica de esto, de esta tendencia. No, por supuesto, me llamó ayer. A saludarme. No puedo hablar mal del tema, por favor. Nada, bueno, qué sé yo. Pero tiene diferencia para el proyecto. Sí, claro, creo que es parte de este proceso. Claro. Pero me llamó ayer muy amable. Él dijo que se está despidiendo de sus amigos porque se muere. Claro, es un hombre mayor, ¿no? Que se va a morir, bueno. Es un tipo muy particular. Me llamó muy afectuoso para saludarme. Estuvo en Buenos Aires dando unas conferencias en el UMEC. Bueno, yo le prometí visitarlo en un periodo cuando me cure. Está bien. También hay que tratar de... Y hay que saber mantener la relación personal. Por supuesto, ¿no? Que sí. Sí, yo tengo críticas muy fuertes con Pepe. Y creo que es parte de un plan semejante que podríamos llamar el progresismo latinoamericano. Que es esta generación que fracasó en los 70 porque pensó que la lucha era contra el imperialismo yanqui y en realidad venía mucho más complicada. Muchísimo. Y se la dieron de adentro porque ellos peleaban contra el imperialismo yanqui y en realidad estaban ya copados por dentro. Porque la contrainsurgencia les había enseñado a los milicos a meter sus sus quinta columnas, digamos. ¿Se entiende? Sí. Y porque la cosa no era lineal, era muy compleja. Y algunos sostenemos que empiezan con el falso secuestro de Aramburu, por investigaciones que venimos sosteniendo. Sí. Y lamentablemente, yo siempre me negué a ello, pero realmente, días pasados hablé con un compañero que me contaba las historias del Bobby Roth, no sé si sabes, no. Es el jefe, cuando Imas era ministro de Bobby Roth, que era un tipo muy talentoso, era el jefe de la inteligencia de la CIA. Y fue tan atrevido este hombre, supongo que ha muerto, porque ya... Sí, probablemente. Sí, fue tan atrevido que se permitió jugar, sobre todo con algunos grupos peronistas y nacionalistas, proponiéndoles operativos conjuntos. Por ejemplo, contra financistas, contra judíos y otros. Que alguien que lo escuchó me dijo, siempre supuse que una cosa que nos propuso y que nosotros no llegamos a realizar porque le pedimos que queríamos que de hacerlo en común queríamos oficiales de verdad para no ir a una ensalona que los mataran como ataque. Claro, claro. Entonces queremos uno de ustedes, queremos un mayor, alguien dijo, y ahí vamos, si no, no. Entonces no se hizo, pero me dijo este compañero, siempre sospeché que era un Aramburu, aunque él no lo dijo. Pero me quedé, muy impresionado de la audacia e inteligencia del jefe de la inteligencia donde venía. Yo conocí a algunos secundones de este grupo de intelectuales militares porque al final en el 63 cuando ya salíamos de la cárcel prácticamente nos trajeron a Buenos Aires a la vieja cárcel de Caseros porque ya nos levantaron la condena militar y pasamos a jueces civiles y los jueces nos fueron largando porque no había ninguno. La justicia militar te penaliza, te condena por un convencimiento, ¿no? Claro. La prueba, ¿viste? Entonces, claro. Cuando fuimos a los jueces no había ninguna prueba. Todos nos habíamos negado. Nos fueron largando. Pero ahí venían a visitar a algunos militares, como el Tu Guevara, ¿viste? Había un grupo, no sé. Y tenían una revista, que no me acuerdo si era Ciudad Civitas, algo así, no me acuerdo. Era un grupo muy particular que dejó su seña y yo creo que marcó la lucha revolucionaria, entre comillas, de los años 70, sí, y que no está suficientemente investigado. Esto, ¿no? Realmente es todo un tema. ¿Sí? Bueno, pero a Unganía después le pasa lo mismo, porque el cordobazo, que termina con su gobierno, es un golpe interno también. También hay, claro. Porque Unganía también había mandado emisarios a reunirse con Perón porque ya veían que el país era ingobernable sin Perón, ¿no? Sí, sí. Y a Levi le pasó lo mismo. Viste, los activistas políticos generalmente no puede, no menoscaban estos aspectos, ¿viste? Porque son conspiranoicos. Claro. Bueno, el otro día una compañía me decía, pero si el mundo ahí está en manos de los servicios. Pero claro, fíjate, es un gobierno de servicios, claro, sí, Trump, se ve. Sí. Macron, sí. Decime, ¿quién? No, ¿en qué país los servicios no manejan la política? Y aquí... Aquí la única manera de entender lo que está pasando es ir a algún analista que sepa que tiene contacto con los servicios, si no, no vale. Los demás hablan pavadas. Los únicos que escriben algo, cuando alguien escribe como Pañi u otros, digamos, que vale la pena leerlo para informarse, es porque tiene contacto con los servicios. Claro, claro, claro. Sí, si los demás hablan pavadas, claro. Es verdad. Sí. O sea, la política está controlada por los servicios, ¿no? Sí. Bueno, yo muchas veces he hablado de esto. Esto es terrible lo que estoy diciendo, pero bueno, se ha naturalizado. O sea, el Pacífico llega con la contraofensiva. Y está vivo. Y sobrevive, lo cual no es prueba de que no haya hablado. Pero puede ser un milagro. Pero llama la atención. El hijo de Chávez también sobrevivió. Pero yo en ese caso creo que, porque él una vez dijo, porque yo no utilicé los contactos que me dieron, yo fui a mis antiguos amigos, se salvó. ¿Comprendes? Porque estaba muy tomada la cosa. Ahora, Pérsico no solamente se salva, y no sé cómo, tampoco lo voy a averiguar, sino que empieza a trabajar en el quebracho. Claro. Como director nacional de quebracho. Ahora, yo esto lo hablé con el Tata Jorge, lo hablé con un montón de gente, digo, pero, ¿y en quebracho? Hay gente buena que dan. Bueno, yo lo que saqué limpio es que hay una nómina de gente que cobra un sueldo, los 601. Ahora, un director nacional, le digo, puede haber entrado, puede estar afuera de la nómina, puede ser estar ahí de inocente, y me hice un gesto como... Sí, claro, sí, no. El boludo era yo, pero está mal eso, ¿no? Ahora, de ahí... Y tenemos a la hija del financista del Montonero como intendente. Bueno. Ni hablar. Pero yo le pregunté a Felipe Solá también, ¿por qué lo nombraste a Pérsico? Como jefe de gabinete, un puesto muy importante. Le digo, porque yo leo en un blog, que se supone que es de los servicios, pero hay muchos, digamos, hay muchos grupos de los servicios separados. Entonces, viste que hay cantidad de blogs, unos dicen una cosa, otra, pero hay mucha información sucia, ¿no? Sí. Entonces le digo, mira, tal blog dice que vos lo nombraste para quedar bien con dos o tres familias muy importantes, ricas, de La Plata, que tienen mucho poder económico. No, me dijo, no, no es cierto. Ahora, bueno, pero ¿por qué nombras a un tipo como Pérsico con esa presencia que yo, con tu gabinete? Yo no lo entiendo. No, me dijo que vos no querés reconocer que él tiene talento. Puede ser, no sé, sí. Yo no lo creo. Uh-huh. Pero lo que sé es que no solamente lo nombra, ahí hace de él arma la máquina de los contratos. Uh-huh. Él subordina. Hay una enorme cantidad de gente con la máquina de contratos. Claro. Ahora, no cualquier gobernador te dice, vos podés nombrar 300 contratos. No. Con lo cual, vos te armaste una orga. Claro, de... claro, sí. Hasta la sobrina, nieta de Vita, la subordinó. Y todo eso lo manejaba Paz. Y yo, ¿cómo es esto? Uno no puede entender esa brilla. Acá hay algo raro. Ahora, de ahí pasa y sigue. Ahora, tiene un piso lleno de gente en el edificio de la Stanley, ¿no? Hay una reunión de julio de gente contratada, sigue recibiendo dinero. Mauricio Macri, antes el peronismo, bueno, el progresismo kirchnerista, a estos grupos piqueteros le pasaba el dinero a través de los intendentes, por eso eran los varones del conurbano. Pero ese dinero le llega directamente, por eso los intendentes ya no son los varones del conurbano. Claro. Han quedado de lado. Entonces el dinero va directamente a los grupos piqueteros. Es raro. Pero no solamente eso. Ayer alguien de la iglesia me dice, bueno, preguntado, ¿qué hace la pastoral social de la iglesia? Estamos hablando de la iglesia. Y me dice, y la pastoral prácticamente son los merenderos de Levita. Como los merenderos de Levita. Sí, es que los misioneros de Francisco y los merenderos de Levita constituyen la tarea más importante del apostolado que hace la pastoral social de la Iglesia Católica. Pellizquémonos, ¿entiendes? Entonces, acá hay un colapso generalizado, pero aparte del colapso, lo digo, ¿cómo hay gente que tiene semejante versatilidad, ¿no? Para estar siempre bien ubicada y con poder. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Y esta es la Argentina real. Donde en las discusiones políticas, con gente que está en partidos políticos, en un momento dado yo recuerdo que dicen, bueno, en la reunión estuve Espeche. O Esteche. Esteche. ¿No? Esteche. Esteche es servicio. Claro. El líder de Quebracho, el ex líder. No, escúchame, es servicio. Bueno, al final dije, bueno, sí, es servicio, pero además es un líder político. Yo le digo, pero ¿cuál es tu código? ¿Cómo va a ser líder político a la vez servicio? Porque lo formaron como grupo de calle. Uh-huh. Como tienen los Black Bloc en Francia, esto es común. ¿No? Entonces, casi todos los estados tienen un grupo que te puede desbordar cualquier manifestación. Sí. Y que en un momento dado te empieza a romper vidrieras a un quilombo, le dan pie a la policía para que reprima. Claro. Este, diciembre de 2001, por ejemplo. Sí, o sí, los actos de Osaú Valdivia cuando saqueaban. Claro, por eso la CGT, claro, me acuerdo. Cuando sacaron Modar. Pero no estaba ahí. Claro. Me sorprendió y quedamos en medio de la refriega. Claro. Sí, mira, fue la primera vez que salí con mi actual mujer. Como noviecita, la llevo para... estaba frente a la avenida de Modar, con la calle. Y se me ocurrió decirle, yo le digo, experto en lucha de calle, le digo, vamos por aquí, metámonos en esta calle, una calle angosta que hay ahí, digo, porque la policía va a decir, no, el camión se metió detrás de nosotros. No, Dios. Nos bañaron. Bueno, el primer examen fue, después nos casamos. Está bien, si pasó esa prueba, ya está, es el qué día eso. Pero bueno, esta es parte de la política que a veces cuesta traducir con los jóvenes hoy, ¿no? Que, por suerte, todas esas luchas terribles parecen haber quedado en el pasado. Ojalá que no sea tan duro lo que viene, ¿no? No desde la censura, se lo quiero preguntar, Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, pero sí desde el sentimiento de un hombre que pasó por la tortura. Alguna vez quisiera poder tener una charla y que me cuente sus experiencias, si es que, por supuesto, no le afecta emocionalmente recordar. Pero un hombre que pasó por la tortura, que luchó en la calle, que luchó en distintos lugares, que portó un arma para sí. Y accionó un arma para poder instalar la vuelta de la libertad en la Argentina. ¿Qué siente cuando los chicos hoy de 20, 20 y pico, 30 años se aferraron tanto al kirchnerismo, no? Y es muy duro, pero siento que las cosas han cambiado irremediablemente y no las puedo modificar. A propósito de los cuadernos que vamos a hablar hoy, me afectó mucho el otro día porque un compañero de base, además trabajaba en la NIL, y bueno, y me dijo, pero Rubí, ¿cómo le puede querer una fotocopia? Y bueno, y después me habló de Babi Chico Par, de los programas que ve. Eso era impensable en otra época. Uh-huh. Ahora me respeta porque tengo 80 años, pero cuando yo tenía 40 o 50, todo el mundo sabía que llevaba el bastón de marcha en la mochila porque era una generación a la que Perón le había convencido de eso. Y ese respeto ya no existe más. Claro. ¿Entendés? El pueblo donde yo vivo constantemente me dice, ah, señor Rulli, lo vi en una película. Ah, debe ser, ¿qué película diría? No sé, ¿no era la de Pino? Sí, estaba con la soja. Nunca te dicen, yo estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con lo que dijo, ¿entiendes? Nunca me, digamos, son peronistas, porque ven las fotos de Perón dedicadas en mi casa, pero no me preguntan, Luis, ¿usted qué opina? No, esa autoridad se perdió. Se perdió. Vienen y me cuentan lo que escucharon del Babi Checoparo o de cualquier, o de Fantino, ¿comprendes? Sí. Es muy doloroso, te deja solo. Y yo siento que eso cambió, y quizá definitivamente. Por ahí vos me llamás campeón y me preguntás, ¿qué te parece de tal cosa? Oh, sí. Yo te llamo a vos porque yo tengo esa costumbre. Sí. Che, mira, se me ocurrió tal cosa, ¿te parece muy loco o no? Antes de escribirla, ¿no? Sí. Pero hay como una generación que ha sido mutilada de esa capacidad del razonamiento con otros, en grupo, ¿entendés? De la consulta, del ida y vuelta. Lo tengo con Raúl Reyes, con algunos compañeros, pero son muy pocos, ¿no? Con los cuales yo puedo Decís, mira, se me ocurrió esto, ¿te parece muy loco? No, es una buena idea, ¿por qué no la trabajamos juntos? ¿Comprendes? Porque hay un esfuerzo intelectual. Hemos dejado las armas, hemos dejado la calle, pero estamos tratando de entender el mundo. Yo lo voy a confesar al aire, siempre es la idea mía es decirle que me forme políticamente, me termine de formar políticamente usted, ¿no? O sea, y eso ya no existe más, esa cosa. No existe más. En una escala muy mínima, ¿viste? Sí, en una escala muy mínima de algunos grupos. Algunos, por ahí algún viejo líder todavía de mi generación ha formado algunos pibes, ¿viste? Cuando venía a la reunión formó fulano, pero sí, ya es muy raro. A mí me sorprende, ¿no? Y los chicos tienen sus opiniones, o a lo mejor tienen una manera de contrariarte para que uno hable, sentirme y diga cosas, también puede ser, ¿no? Yo lo hacía en mi época también. ¿Y por eso se filtró el tema del aborto? ¿Cómo se filtró? Mira, pasé toda la mañana discutiendo con una disita del tema. Y evidentemente que hay muchas razones humanas, que vino muy mal barajado. Hoy me habló alguien del artículo 19 que legaliza en la educación de la Argentina las políticas de género. O sea, viene con contrabando, ¿entiendes? Porque se mezclan los derechos de la mujer al hijo que concibe con otras cosas. También me decían hoy, esta primera plana del New York Times, claro, con la percha, y la percha es el instrumento que se usaba antes para abortar. Para abortar. Fue pagado y que, bueno, me decía un compañero de la CGT, dice, tenemos el nombre de las tres empresas internacionales que pusieron $1 billón cada una. Y él me confirmaba que hay una operatoria sobre la Argentina internacional de Soros y otros. Y que no es fácil de develar, ¿comprendes? Porque los pibes están discutiendo otra cosa. ¿Soro? ¿Ford? La iglesia argentina, ¿Soro? ¿Soro? ¿Ford? ¿Y cuáles son las tres? ¿Soros es uno? No, me dijo cuáles son las tres. Pero son tres empresas internacionales que pusieron plata para que salga esa... ¿Qué era? Porque es un operatorio sobre Argentina. Cae la Argentina y cae toda América Latina. Bueno, yo planteaba el otro día en las redes sociales esto y viene a colación del tema que nos convoca hoy, Jorge. Sí. Pasamos de los diarios del Che a los cuadros. Yo planteo, bueno, de la revolución del Che... De la heroicidad y del martirio... No, pero... Al escándalo de corrupción. Pero además, sacando eso, digo... De 50 años. Sin corrernos por un instante del tema del aborto, ver chicos, militantes de partidos de izquierda, ultratrotistas, levantando pañuelos verdes del aborto, que es el plan de Henry Kissinger. Y del Banco Mundial. Sí, no les importa, ¿eh? No sé qué... Realmente no sé. Y del otro lado, fíjate la incapacidad de la iglesia argentina que va descubierto... Hasta el punto que los que volcaron la elección fueron los evangélicos. Sí, o los curavilleros, que están generalmente por fuera del parámetro marco, normal de la iglesia. Sí. Vino el padre Opeca a ver aquí. Claro, y uno dice, claro, de pronto los compañeros que dicen, no, pero en los barrios obreros el grueso opina en contra del aborto. Pero le digo, claro, pero opina porque tienen pastores. Claro. O sea, en todo caso es lo bueno y lo malo, porque también los pastores también vinieron como parte de una operatoria de división, y el pueblo peronista hoy desfila con los evangélicos o desfila con los piqueteros de izquierda. Esto es lo terrible. El pueblo peronista se perdió. ¿Qué queda? O sea, ¿qué pueblo hay detrás de Pichetto? ¿Entendés? Es terrible lo que ha pasado. Entonces, lógicamente, ¿cómo me siento? Me siento... Sí, destrozado, ¿no? Muy solo, ¿no? ¿Que fue en vano su lucha? ¿Siente eso? ¿Se lo replanteó? No, me lo quiero plantear a mí, pues así, de esa manera, no sería correcto, porque yo creo que... Yo lo que pasa en esta etapa trato de reivindicar algunos hechos de la historia, de que se entiendan las cosas que pasó, no pudimos evitar la oleada de lo que vino. Empezando por Arturo Frondizi, siguiendo por un sector del peronismo que no quería dar la pelea, sino que quería dar una lucha política. O sea, fíjate que en este reportaje en Infobae, que me hace Julio, él reconoce que Yo estoy agonizando en el hospital italiano cuando él se incorpora al peronismo. Claro, ¿cómo te bancás semejantes capas de cebolla? ¿Comprendes? Claro. Yo estaba prácticamente muriendo ahí. Sí, con un problema renal después de una tortura. Claro, pero después de años de lucha y por la tortura policial. Sí. Yo caigo porque había organizado la FAP, la policía M, que era el reaseguro del retorno de Perón. Sí. En un traslado de armas, me capturan después de un tiroteo y voy a la tortura directamente, a la pica eléctrica, hasta que me deja de funcionar el riñón y entro en agonía. Me tiran en el hospital San Martín y me estoy muriendo, sencillamente. Hasta que pierdo el conocimiento, un juez me saca de ahí debido a un habeas corpus y me lleva al hospital italiano. Y ahí voy directamente al riñón artificial, que no era como ahora un aparato, sino que era una habitación enorme que te metían y estaba todo lleno de rollos de celofán, una cosa monstruosa, donde circulaba la sangre, ¿viste? Bueno, y ahí estoy mucho tiempo, pero iba todos los días hasta que me salvan. Pero bueno, mi mujer entra, es cuando en la época en la que murió el Che, lo mata, sí, el Che estaba en Arcahuasca, Bolivia. Beatriz Fortunato, ¿no? Mi compañera Beatriz Fortunato se enloquece, pierde la. Ella está días sin dormir, esperando a ver si yo vivo o no vivo ahí en la antesala de la terapia intensiva, fue durísimo. ¿Y con chicos de la FAP haciendo guardias para que no con no chicos, lo no, de todos los juventud, de todos no los quisieran grupos, trasladar? De todos los grupos de la Juventud Peronista, sí. Incluso me cuenta Julio Barro, que él también estuvo alguna vez. O sea, todos estaban. Y bueno, fueron momentos muy duros. Estoy hablando del año 67. Sí. Uno de los que me vino a visitar es Alicia Guren, que me dice, mira Jorge, si salís de esta, vas a quedar mal. Dice, yo lo que te ofrezco es que te podemos facilitar el traslado a Cuba para que la convalecencia la pases allá. Alicia Guren, que era la mujer de John Vilacu. Claro. Entonces, cuando yo salgo, finales del 67, estoy prácticamente inválido, en una silla de ruedas, con muchos problemas, mi mujer en una internada psiquiátrica, en una clínica de Matera, que era el delegado de Perón, que era un neurocirujano, tenía una clínica. No, era un horror. Y una beba. Entonces, hablo con ella, me confirma, dice, está en Montevideo. Y yo junto, vendo todo lo que tengo, lo que sé, y me voy para Montevideo. Y ahí me encuentro al Gordo. El Gordo siempre fue un buen tipo, un buen amigo, ¿viste? Yo cuento una anécdota que no lo encontraba en su casa, entonces me habían dicho, andé buscando en Dormí, voy a Dormí, estaba jugando al póker. Al póker. Pero no porque él hacía la guita ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Digamos, él mantenía organizaciones políticas jugando al póker. Bueno, un genio, ¿no? Un genio. Y ahí estaba José Luis Nel también, ¿no? Acompañando ese momento suyo. No, a ver. O todavía no se conocían. No, sí, nos conocemos desde pendejo, sí. desde que era Atahual, ¿no? No, pero eso va a ser después, dos años después, tres años después, cuando lo voy a reencontrar en la casa de Montevideo. Uh-huh. Pero, bueno, el Gordo me empieza a dar largas, y hasta que me entero de que los cubanos le han sacado una representación. Fue muy duro. No salva Rearte. No salva Rearte. Pero el Gordo muere ese año. Claro. Y yo creo que debe haber muerto de tristeza, ¿no? Porque lo jodieron, lo usaron. ¿Entendés? Lo usaron de alguna manera y bueno, después le quitaron. Tenía como poderes, como una especie de embajador paralelo, tenía los lujos de un embajador, hasta el punto que él se le arreglaba con el póker. Pero digamos, tenía una chequera de viajes, había tenido una chequera de viajes, una representación política a nombre de los cubanos, todo eso, y se lo sacaron. Ya lo había perdido. Y ya había perdido el afecto de Perón. Fíjate que hay un momento en el 64 en que Pepe Rosa y Chávez. Fermín Chávez. Claro. Y varios más que van a Cuba de visita, viste, a ver la Rusia cubana. Y el Gordo sabe, le dice, por favor, déjame una mano con Perón, convénzalo de que me reciba. Y bueno, entonces ellos van a Madrid a ver a Perón, porque yo tenía una entrevista con Perón. Y el gordo, tan convencido estaba que todo iba a salir bien, que se va al Café de la Paz, al Hotel de la Paz, en París, y espera. Se van juntos, Checoslovaquia, porque se salía París, el gordo se queda en París, y todos estos intelectuales peronistas van a Madrid a romper. Entonces, aparte de lo que tenían que hablar sobre historia argentina y qué sé yo, dice, bueno, el gordo, general, el gordo está pidiendo que ir a hablar con usted, nos pidió que hagamos las gestiones, nosotros le solicitamos que sí. Que sea condescendiente, que lo reciba. Y Perón les contesta, si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden un cubano. Terrible. Terrible. Un puñal helado. Un puñal de hielo. Llaman al gordo y dicen, olvídate. Claro, volvé. Vos sabés que lo... Pero... Lo marcó emocionalmente. Pero vos sabés que los cubanos le mandan... Sí, le mandan un cubano. Sí. Tipo se fascina. Sí. Y ahí empieza toda esa relación que Perón tiene con un embajador cubano, creo que es de Argelia, de Túnez, de Marruecos, que pasa de su amigo, este comandante que había sido albañil, que se fascina con Perón. Y sobre este primer contacto es que el Che les presenta. Porque en ese intento de retorno, incluso el Che le lleva dinero a Perón, pero todo esto fue... Es increíble las cosas que hace Perón solo, jugando con muñeca política, ¿entiendes? Sí, porque sí. Esto no se lo hicieron, no se lo vendieron en bandeja, pero esto lo armó Perón desde Puerta de Hierro, estaba todo el día urdiendo cosas, armando cosas. Sobreviviendo, porque fue una tarea de sobrevivencia. Claro, ¿no? Y de poder conducir con su estilo, porque no era el estilo, digamos, que tenía Benvera en el exilio. Para el Frente de Liberación Argentina, desde cada líder tenía. Y parece mentira porque cuando cae Perón, la Revolución Libertadora hace el documental y hace la exposición de autos que le adjudicaron a Perón. Y las joyas de vista. Y las joyas de vista. Y Perón se estaba muriendo de hambre en Panamá, en Venezuela. Hay una foto de él con una rodecilla sosteniendo el pelo en un hotel de cuarta categoría. Creo que está escribiendo con una vela, no sé, no se puede creer. Pasaba hambre, ¿no? ¿Y quién armó eso que mostró la Libertadora? Sí, debe haber sido la inteligencia militar. Porque la gente iba y desfilaba a ver los autos. Claro. Toda la clase media. Y los teatros que se burlaban de peronismo. Sí, bueno, a Blanca Podestal dice lo bien posible. A todos. Fue terrible. Ya había muerto Dice Polín. Sí, ya había muerto Dice Polín. La Libertadora fue una cosa terrible. Que fue monstruosa. Yo siento... Yo creo que de una manera equivocada mucha gente lo vive ahora, con respecto a los cuadernos de... Y me parece que es un grave error. Que habría que... No podemos seguir sosteniendo una dirigencia corrupta y pensando que es propia y que los otros la tienen peor. A mí no me importa. Claro, no. Como es los cuadros de Macri. Sí, me importa... Lo hacen con mayor elegancia, ¿comprendes? Cada tipo que trafica deuda externa, de manera legítima, se queda con cientos de miles de dólares. Sí. Pero de manera legítima. Sí. El único tipo que fue a comprar al exterior y cuando le dieron el cheque lo rechazó fue el general Riccieri. Le dieron 1.000 libras en un cheque y dijo, ¿y esto por qué? Bueno, esta es su comisión, general. ¿Cómo comisión? ¿Por qué? Dice, porque usted intermedió la compra de fusil, a usted le corresponde un tanto por ciento. Ah, no, dijo. Pero es que no se... Este es sucio, le dijeron. Bueno, devolví el cheque y dijo, no quiero fusiles. ¿Cuántos fusiles pueden agregar? 100, bueno, ahí está. ¿Entendés? Fue el mismo tipo. Después nadie comenta eso. ¿Comprendes? Todos en las discusiones que hubo con Cambiemos, de sectores del peronismo, antes de que ganara Mauricio, y esto lo supe, hubo sectores del peronismo que querían entrar, pero lo que pedían era Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es inglés. De siempre. ¿Para qué carajo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores? Para poder intermediar la deuda. Claro. Porque sin necesidad de meter la mano en la lata, puedes salir con varios millones de dólares legítimos tuyos y para tus hijos. Claro. Yo no podía creer tanta ruindad. O sea, ¿cómo podemos tener dirigentes que son rufianescos cuando tantos compañeros dieron la vida por el peronismo? ¿Entiendes? Entonces, yo digo, esto o no es peronista, y aparte de no ser peronista, no podemos reconocer a tipos que trafican bolsones como propios, porque nos estamos ensuciando el alma, estamos aceptando que la felonía es normal, no podemos aceptar que la felonía es normal. Bueno, y aparte está lo ha escrito Perón en Construcción Política, y todo, la importancia de la moral del político, del que ejerce la función pública. Para Perón, lo había marcado mucho Perón en muchas de sus cosas. Ayer o antes de ayer me escribió un chico que estuvo en la cámpora, ya no está, porque me ha escuchado, sigue mis videos, tiene sus dudas, pero me escribe, me dice, estoy muy confundido. Dice, estuve escuchando las declaraciones de este López, el que revolvió los bolsones. Sí. Y dice, bueno, parece que tuvo sus razones, que lo apretaron, que no sabía qué hacer, que lo siguieron unas fotos. Y le digo, ¿qué querés que a los 80 años, después de todo lo que nos ha pasado en la vida, querés que me detenga a ver las peripecias interiores de un rufián que a las 4 de la mañana revoleaba bolsones con dólares por arriba del muro de un convento? Le digo, ¿sabes qué? Hablá con mi perro, le dije, le mandé la foto al perro. No. No puede ser. No, definitivamente. No es serio esto, digo. Entonces, comprende, nosotros a esa edad, a la edad de este pibe que tiene 19 años, o 20, nos estamos jugando la vida por la patria. Claro. Esto, ahora, esto cambió, yo no sé, a lo mejor yo no termino de aceptarlo, ¿no? Nos han cambiado. Claro que nos han cambiado. Y no sé si es posible volver a tener la mística que tuvimos, pero creo que habría que intentarlo. Había caja, pequeña, por supuesto, porque por ahí recibían ayuda de vecinos, las primeras organizaciones de la resistencia. Y ustedes no se les pasaba por la cabeza perdonar a alguien que se quedara con un vuelto en ese momento. Yo te digo, uno de los maestros virtudes fue Magín del Carmen Guzmán, que fue uno de los que puso bombas durante la resistencia peronista, un viejo, un albañil, de la tablada. Siempre vivió en una casa de madera, una choza. De esas casas prefabricadas inglesas, pero de maderita, ¿no? Una pobreza total. Y él laburaba con el Comando Nacional, o sea, con el viejo César Marcos, ¿no? Y la Comarcino. Y contaba a César Marcos que cuando lo detiene a él, que es cuando se desata el plano con Ibites, en esos días ellos le habían dado 3.000 pesos de la época para compra de cosas, ¿no? No sé, para. Los explosivos venían desde Mendoza, a su vez otros compañeros los robaban en las minas, ¿viste? Era todo muy complicado para la época y para el nivel organizativo del peronismo. Eran redes realmente que íbamos hacia la recuperación del gobierno del poder, era muy serio. Miles de implicados en todas partes, muchos oficiales del ejército que estaban incluso huidos, que no podían hablar con ellos, pero que vivían en la clandestinidad. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. Y entonces, claro, Magín le había dado este dinero. En el 63, dice el viejo, después de 3 años de cárcel, que dejó una familia con un montón de pibes chicos en la mayor pobreza, y la mujer trabajó siempre de empleada doméstica para sostener a esos pibes. Hay que trabajar así, ¿eh? Años 60 al 63. Él lo va a ver y le plantea qué hace con el dinero. Dice, me contó esto el viejo. Dice, ¿qué dinero? Dice, el dinero que usted me depositó, que usted me había dado. ¿Cómo? ¿No podía creer? ¿Cómo vos, Botega? ¿Tu familia no se lo escondía? No, lo tenía escondido. ¿Vos podés creer eso? Lo tenía escondido y se lo devolvió. Es similar a la historia aquel del artista que lo encontraron, ¿te acuerdas? Con un bolso lleno de guita y que había caído de falleciente por hambre. ¿Por qué no te compras un sándwich? Porque era plata de los compañeros. Porque era plata de los compañeros. No puedo tocar. Sí. Bueno, esa mística se replicó totalmente en aquel peronismo. Ahora, ¿por qué me obligan a comparar a Magín del Carmen Guzmán y a esa gente que vivió en la más absoluta pobreza, que la mujer limpiaba pisos? ¿Cómo me obligan a comparar con esta gente? No puede ser. Con Barata, ¿no? Claro. Con loco, con Debido. Bueno. Bueno, es el emblema. No, con el vicepresidente, con Vudú. Con Vudú, pero digo, Debido es. No puede viene, ser, no lo sé. Tiene como la antípoda justa, porque Debido, multimillonario, su empleada doméstica, millonaria con campos, claro. Y lo de este hombre Guzmán, que su mujer era empleada doméstica, él y era. Ahora, y la última. Claro, y la hija del millonario de Montoneros. La Magario, la hija de un par de meses, a una calle de Matanza le puso el nombre de Majindo Ramón Guzmán. Y ya está. O sea, es triste. Claro. Yo no fui. Claro que estoy dolorido, sí, te reconozco. No, no es fácil para mí vivir esta Argentina. Me duele mucho. Me duele mucho el olvido, me duele... Porque a nombre de la memoria se ha practicado la desmemoria sistemática. El manoseo de esta gente con las manos sucias en sangre y, de estos nombres tan... Sí. Y yo siento que es la misma generación, no todos, pero digamos, hay cosas, hay una falta de autocrítica, así como no hay nadie que votó a Menem, no se sabe cómo ganó varias veces. Tampoco nadie recuerda que el 24 de marzo del 76 se gritó, se aulló, y se festejó el golpe militar desde las ventanas de la cárcel de Olmos. Porque estaban convencidos que cuanto peor mejor, y que el golpe facilitaba la revolución. Bueno, esa cosa, si vos no, a mí me parece que es fundamental, claro, que el pensamiento ¿pero qué popular no se hoy, repase sus errores y los corrija? Pero estas cosas, Ruli, ¿de dónde lo llaman para decirlo? Más que de esta humilde emisora por internet. ¿De dónde lo llaman para esclarecer? Muy difícil, muy difícil hablar de esto. No lo va a llamar del Moro para que lo cuente en Intratable. Y yo estas cosas las cuento cuando me dan la oportunidad de una conferencia, pero es probable que entren por un oído y salgan por otro, no sé. Por eso más bien hago videos, por eso va a quedar. Sí, eso queda. Eso queda, sí. Jorge... Tantas anécdotas. Y tanta gente que... Sí. Bueno, si se lo hicieron, si en el Vaticano hablan de Cristo, ¿cómo claro, lo van a hablar la intendente de la Matanza de Perón? Claro, yo he visto en estos días, el otro día vino un compañero, un católico practicante, muy amigo mío, y venía muy triste, ¿no? Y me decía que, bueno, había, en su pueblo de España, había cerrado un monasterio de un lugar de monjas, con 600 años de antigüedad, claro, porque ya no quedaba ninguna. Claro. Y lo cerraron, pasaron a museos. Y me dijo, está cerrando un monasterio, uno por día, en Europa. No hay más vocaciones. Y yo no sé si es malo o bueno, ¿comprendes? No. Yo tengo muy claro una cosa. Hay un cristianismo pre-constantino y hay una iglesia post-constantino. Uh-huh. Entonces, cuando la iglesia post-constantiniana, o sea, después del siglo IV, o sea, del siglo V, mejor dicho, del año 400, cuando esa iglesia colapsa, abracemos el cristianismo preconstantiniano, donde la familia, donde todo se basaba en la familia cristiana, y la familia cristiana reivindicaba el derecho a que en la mesa familiar hubiese siempre un plato para el peregrino que pasaba, y en la casa hubiese una cama para el pobre que la necesitara. Y el uso de las armas se lo enseñaba el padre a sus hijos. Y la educación que para la época había, también. Entonces todo eso Constantino dijo, hasta aquí llegamos. Ahora la iglesia es del Estado. Y yo, como emperador, voy a revitalizar las antiguas instituciones romanas que dan acogida a los pobres, dan comida a los hambrientos. Y ustedes no necesitan tener el plato en la mesa para el pobre. Tampoco las legiones le van a enseñar a sus hijos. No se preocupen más por las armas. Y muchos cristianos dijeron, no aceptamos esto. ¿Sale? Y se fueron para vivir la vida cristiana como la habían vivido durante 4 siglos. Y se fueron a la zona de barbarie, a la Germanía. Se fueron a la España celtíbera. Y se mezclaron con los bárbaros de la época y fueron... para volver al campo, a la ruralidad. Son como los medios rurales de ahora, ¿viste? Claro. Los pibes que se van... Sí, sí, sí. Antes se iban a Bariloche, ahora se van a San Marcos Sierra, lo que sea. Cuando vino el desplome de Roma, ¿quiénes eran los líderes? Fueron ellos. Los que llevaron la lucha contra la esclavitud y por las autonomías de los pueblos, los que establecen la revolución más importante que hubo en el mundo hasta ahora, que es la revolución... esa primera revolución del desplome de Roma, que es la revolución de las comunidades con democracia directa y donde los pueblos deciden tener tierras comunes, el comunal, el famoso comunal, que todavía existe en algunos lugares. Yo vi en España comunal, que es de todos. No te podés ir a vivir ahí, pero podés llevar tu ganado, podés ir a recoger nueces, no podés cortar un árbol. Sí podés llevarte la leña caída. Pero es de todos. Bueno, y esa fue una revolución tremenda, tremenda. Fue la más perdurable, pues se basó en el amor fraterno y en el cristianismo primitivo, pre-Constantino. Entonces yo digo, la iglesia hoy se abraza, cuando la institución se le cae, se sigue abrazando ahí, ¿entiendes? Sí. Cuando tendrías que renovar aquella fuente de vida que tuvo antes. Como hizo el padre Opeca en Madagascar. Claro. Y no sé por qué no lo hace, ¿viste? Por negocio. Claro. Y esto que te dije yo, que a vos te preocupa, ¿por qué el padre Opeca se tuvo que ir para hacer lo que tenía que hacer? Y esto a mí me gusta también. ¿Por qué estamos olvidados? Es como que todos queremos ayudar a los pobres desde los años 60. Y que a mí me sorprendió, porque las chicas bien, las niñitas bien, de Santa Fe, iban a San Luis los fines de semana. ¿O no? Sí. Pepe Jiménez fue al norte también a trabajar con los pobres. Ahí empezó toda esta historia. Hermano, sacale la mano al pobre, déjalo solo, deja de ayudarlo, porque le estás haciendo daño al pobre, no hay que ayudarlo. Si él quiere pelear, yo estoy a su lado. Él quiere construir su casa, no me pongo al lado. Pero yo por él no le puedo ni construir la casa, ni luchar por él. No puedo hacer nada por él. Porque no vale la pena que lo haga así. Ahora, él toma la iniciativa, yo lo acompaño. Entonces, yo no le puedo resolver constantemente. Ayer mi hijo me planteaba problemas en el campo, por donde yo vivo, hay problemas ya de su humanidad, ¿viste? ¿Entendés? Gente que le tienen un rancho, con una casa hermosa que le han hecho, y le pusieron un candado, y lo siguen manteniendo en el rancho, y le dan un sueldo a él, y tiene que laburar toda la familia, es durísimo. Entonces, pero yo le digo a mi hijo, no podés hacer por él lo que él no va a hacer, lo que él no es capaz de hacer por sí. ¿Comprende? Claro, que se lo digo como viejo, que ya cometí todos los errores, pero no tiene sentido, no puedes hacer por el otro lo que el otro no quiere hacer por sí mismo, ¿comprendes? Sí, sin duda. Lo que le podés llevar es la palabra, y decirle, si vos te jugás, yo me juego a tu lado, pero yo por vos no puedo hacerlo. Jorge, estamos casi en los minutos finales, nos quedan 10 minutos de programa de hoy, y quería preguntarle, usted habla siempre de insurgencia, y da otro dato muy importante, que yo coincido 100%, que es que el sistema tiene absolutamente todo copado, ¿no? Todo controlado sí, y copado. ¿Una insurgencia de estos tiempos sería no ir a votar más? Por ejemplo, yo hace años que no voto. Hace años que no voto. O sea, pero yo en la época de Kirchner, tenía la esperanza de que algún juez me llamara. Porque en algún momento me tuvieron que dar un pasaporte. No, tuve que salir del país para hacer un acto. Me tuve que ocupar en programas de las Naciones Unidas sobre semillas. Uh-huh. Y fui incluso a Perú a seminarios de ecosistemas de alta montaña de las Naciones Unidas. Y viajaba oficialmente, ¿comprendes? Sí. Y se dieron cuenta que yo tenía el documento vacío. Nunca me dijeron nada. Yo estaba esperando que me dijeran a alguien que me mandaran al juez. Porque yo ante el juez tenía mis razones. Yo iba a decir por qué no votaba. Porque yo fui presidente de mesa 3-4 años. Y lo que vi fue una farsa. Sobre todo en PJ. En los barrios pobres donde yo estoy, era nombrado presidente de mesa. Y todos los partidos llegaban con su vianda y el presidente de mesa ve comer y ve beber, ¿comprende eso? Sí. Y cuando llega el momento, yo te digo, vi ancianos de 85 años que lo venían a votar, y yo le dije, con su hijo que lo traía, y yo le dije, mira, no tiene necesidad, está aceptado del voto, mira, este viejito ya no debe votar. No, él quiere votar. Bueno, está bien. Pero yo lo tengo que acompañar, dice. Y cuando le abro la mano, la puerta ve que saca la boleta del PJ y se la mete en el bolsillo al padre. ¿Entendés? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y constantemente eso, vi, después me tocó el recuento de los votos, la gente del PJ eran como fieras, luchaban voto por voto como fieras. Porque eran su salario, era su ¿comprendes? Sí, sí, sí. Porque estaban adueñados del municipio, eran sus contratos. Pero no me pasó nunca esto, no sabés lo que tuve que salir. La única vez, reconozco, la única vez en mi vida que llamé a la gendarmería a los gritos, ¡gendarme! Fue porque los tipos ya me pegaban, era el presidente de mesa. Uh-huh. Ese día tuvimos que caminar el recuento con un gendarme con la metralladora adentro, porque ya eran violentos conmigo. Aliados, los radicales con los peronistas, todo. Y los votos en blanco los llenaban con boletas que se caían. No, llegó un momento que dije, muchachos, hagan lo que quieran, este país es un país de hijo de puta. Hagan lo que quieran, yo nunca más voy. Y nunca más fui presidente de mesa y nunca más fui a votar. ¿Comprende? Porque me asqueó. Me asqueó ver esa lucha por el poder miserable de ratones. Imagínate lo que será arriba, ¿no? Claro, con un poder comunal estamos hablando, ¿no? Claro. De nada, estamos hablando de nada. Un municipio. Claro. Pero se mataban. Se mataban, sin respeto a ninguna norma, nada. Bueno, es lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Entonces yo no voy a votar porque es una farsa. Pero bueno. Eso es una forma de insurgencia. ¿Y por qué? Además los votos en blanco y todo eso. Todos te los cambian. Todos. Te los cambian, te los trabucan. Yo vi que lo hacían en presencia mía, no, ya no lo podía evitar, porque todos los partidos, incluso estaban aliados para no darme lugar. ¿Entiendes? Sí, todos acordaban, pues se repartían los votos vacíos. No, una cosa de locos. Bueno, entonces a mí me parece eso. Y después predicar la autonomía. Basta de sectores que nacieron para liderar. No. Acá no debe liderar nadie, la gente debe darse sus líderes. Entonces, primera propuesta, autonomía. Y ahora estoy hablando de esto. La militancia debería ser un acto de servicio. En nuestra época era un sacerdocio, ya no pido tanto, pero que sea un acto de servicio. No, en la lucha por el poder hay que mandarla al tacho de la basura. Por la causa, no porque por el poder. El problema no es el poder, digamos, a mí no me afecta. No me afectaba que los montoneros tuvieran una estrategia para conquistar el poder. Es un problema de ellos. El problema es que cómo se traduce en la convivencia política. El tipo que lucha por el poder está peleando manzana por manzana, hombre por hombre, barrio por barrio, ¿entiendes? Y esas armas que puede utilizar en los 70 para tomar el poder, en un momento dado lo podía usar contra vos que tenías otra sigla en el mismo barrio. Porque el que lucha por el poder dice, todo pasa por mí. Es como alguna secta de izquierda. Sí. Todo el destino de este país pasa por mí. Vos sos mi enemigo, aunque seas o que pienses parecido a mí. Siempre que no estés en mi aparato, podés llegar a ser mi enemigo. Claro. ¿Por qué la gente de izquierda en el 2002 va a romper las asambleas? 80 asambleas rompieron. ¿Por qué? Porque no les respondían. Claro. Porque eran asambleas autónomas de vecinos. Entonces fueron y las rompieron. Este es el problema del poder. El poder. No es que el otro quiera tomar el poder. Tomalo, hermano, es tu problema tomar el poder. No, el problema es que vos lo tomás a costa mía, pisándome la cabeza a mí. Claro, claro. ¿Comprende? Vos querés tomar el poder de Macri. Y como dijo Delía, fusilarlo a Macri. Es tu problema. Bancátelo si te hacen una denuncia y te llevan preso. Ese es tu problema. No, el problema es que vos para fusilar a Macri me vas a pisar la cabeza a mí. Claro, claro. Y si podés liquidarme a mí del barrio y liquidar el grupo que yo lidero, o podés cerrar el periódico que yo tengo, lo vas a hacer, porque vos estás convencido que la historia pasa por vos y tu destino de tomar el poder. Sí, sí, perfectamente. Ahora, ¿esto usted lo pensaba a los 20 y pico de años? ¿O no? ¿O lo piensa ahora? No, lo pienso con más claridad ahora. Pero, digamos, aquellos grupos de la juventud peronista que donde yo me integré, por lo menos hasta el Conintes, nunca se plantearon salvaguardia. Nosotros decíamos, con la imagen de la época de los caños, nosotros decíamos, nosotros estamos entre la mecha y el detonante. El explosivo lo pone la gente. Nosotros, digamos, somos los removedores de obstáculos. Después el pueblo se tiene que dar sus formas. ¿Comprendes? Perfectamente. Era bastante, ahora me doy cuenta que éramos bastante humildes en cuanto a nuestras pretensiones. Una última de mi parte, en esta charla, que espero que no sea la última, porque aparte con usted quisiera hablar de ecología, de esto, de los agrotóxicos y de tantas cosas más. La espalda al modelo. Sí, sí. Esta cosa de la modernidad periférica, de la manera de que el peronismo comprende. Comprende, exactamente. Ahora se aprobó la bomba transgénica, todo el mundo contento. Claro. No se puede creer. No se puede creer. Quiero hablar de las cartas de Velas Azulich en algún momento y de tantas cosas más. Y antes de darle la palabra final, que siempre la tiene Carlitos en el programa, ¿cuál sería el caño de hoy, además de no ir a bailar? De no ir a votar, perdón. No, hoy es la palabra. ¿Viste? Hoy es la porque palabra. Porque yo noto, claro, porque hoy todo aquello son cosas pretéritas que ocurrieron. No, sin duda, pero digamos hace un 60 años. Sí, sin duda. Pero yo lo que noto es la ausencia de coraje cívico. ¿Viste? La gente no... Es decir, yo festejo cuando alguien se le planta a un intendente, un concejal, y le recuerda que a usted le pagamos el sueldo nosotros, y usted, y esto, usted tiene que transparentar los gastos, usted no atiende ni mi barrio, no sé, la mansedumbre me indigna, ¿viste? ¿Comprendes? Sí. La mansedumbre, se callan, se aguantan, lo forrean, se vuelven a aguantar. Y es terrible lo que han hecho con nuestro pueblo, lo han destruido. Y por eso a veces tienen éxito estos pastores, porque ellos los están reagrupando, yo los veo. Y la gente, ¿dónde va a ir? ¿A la unidad básica? ¿Dónde va a ir? Bueno, no tienen ningún reparo. Casi no hay cura, ¿dónde va a ir? ¿A qué iglesia va a ir? No. Y van al pastor, y el pastor los reúne, los mantiene unidos. Y con fe. Y se tienen que mantener la familia, tienen que trabajar. Entonces yo los veo, entonces después de un tiempo ya van con su propio autito, ¿entiendes? Sí, todas las cooperativas que armó el kirchnerismo eran para chorearla. En cambio, las cooperativas que arman en los pastores son de verdad. Yo sé que es parte de una estrategia horrible de fragmentación del pueblo argentino. Nos quitan la historia de fe que teníamos, pero bueno, es nuestra culpa. Claro, sí. Nosotros dejamos del campo negro, ¿no? Claro, realmente. Claro. El peronismo tiene muchas culpas. Defeccionó en eso. Ha defeccionado y la gente está sola. Está sola, yo conozco compañeros, incluso funcionarios en barrios del conurbano que están desesperados porque dicen, ya no queda nadie que haga política de cualquier partido, te hablo, no solamente, sobre todo el PJ o sectores cercanos, no queda ningún funcionario ni concejal que no viva en un cantre, refugiado en un cantre. El pueblo quedó solo. Solo. Quiero una más, Carlitos, antes de cederte la última. Hoy me terminó de... O esta madrugada, sí, me terminó, siempre fui un... Y soy un admirador profundísimo del pensamiento de Jorge Rulli, por eso es la segunda vez que está aquí. Hoy me terminó de meter en un bolsillo cuando lo escuché hablar de Benjamín Solari Parravicini en alguna disertación en la agrupación Oestergel. Y yo soy profundo admirador de Parravicini. ¿Perón propuso el hombre gris? No, Perón era, no, digo, porque aparte yo entiendo al hombre gris como una comunidad gris, alejada de los extremos, ¿no? No, que era lo no, que decía. No, es esa, no sé. Pero Perón propuso ese hombre gris, lejos de los extremos. No sé, pero esa generación de Parravicini a mí me... Es maravillosa. Es maravillosa, ¿viste? No, realmente... ¿Estaba Romagnú? No, claro, incluso el Claudio Borges, ¿viste? Que... yo discutí mucho con César Marcos, que era un... Claro, yo era un joven atrevido. Y entonces, claro, yo decía, claro, y él, y yo le dije, ¿qué harías con Juan? Y yo lo cagaría para nada. Y le digo, no, me dice, lee lo primero. Claro. Y hasta que lo leí, me di cuenta que hay que tener cuidado cuando uno juzga, ¿no? Realmente es una generación muy, muy particular. Que dieron, y vos ves la generación del 80, ¿no? La forma en que construían con estética, y habría que aprender de ellos, claro, y esto no significa estar con la oligarquía, no, pero hicieron una Argentina perdurable, y en cambio nosotros, sí, muy marxistas, y qué sé yo, y mira lo que hemos hecho, bolsones con plata, pero explotó para irse afuera, para irse a otro país, sí, verdad. Para vivir en Miami, es loco, es un envilecimiento que yo creo que no podemos dejar de denunciarlo, sin duda, por nuestros hijos, por nuestros nietos, y para transmitir la historia del movimiento nacional, que pueda renacer. Sin duda. Porque de los punzones de debido no va a renacer el movimiento. No, desde ya. Y haciéndose el tonto, la gente no va a mejorar su situación. ¿Tenemos tiempo ahí? Buena pregunta. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero bueno, estamos en un camino, no importa el fin, ¿no? También eso aprendimos del budismo y de los tibetanos, tantas cosas que la revolución nos supo enseñar, ¿no? Y de la ecología también, a disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas, de las plantas, de los árboles que plantamos, y eso no me lo puede quitar nadie, ¿no? De la comida sana, y de que hay que aprender a disfrutar del camino, porque no hay un objetivo, no llegas nunca. Entonces, hagamos un fin de los medios, ¿no? Y tratemos de que los medios sean puros, sean éticos, sean hermosos, agreguemos estética a la ética, ¿no? Que por algo están tan cercanas una palabra de la otra, ¿no? Que, bueno, ya está ahí, ¿no? Lo que viene en América Latina, por lo que se ve, es muy duro. Toda esta cosa del narcoterrorismo, todo, bueno, está bien, pero también uno ve los horizontes de colapso que por todas partes colapsan realmente, ¿no? Es decir, porque acá hablamos del colapso del peronismo o de la iglesia, pero Macri no está mejor, ¿eh? No, claro. Es el problema de empresarios. Hay ocho grandes empresarios que están abriendo la boca, ¿viste? Sí, sí, sí. Es decir, la primera vez que se mete en empresarios, no, yo no creo que duerma Macri, es decir, y en algún momento hasta el padre queda pegado, ¿no? Esto es grave, esto recién empieza, es un terremoto. Y no sé cómo lo va a conducir, ¿no? Pero quedó al descubierto la caricatura de un supuesto peronismo, que lo tenía el juez Ollarvide como héroe, que lo tenía Zaffaroni, ¿no? Estas cosas hoy ya no se pueden gustar. No, eso es un escándalo. Fue un escándalo, sigue siendo un escándalo, pero ahora llegó el momento de decir, muchachos, no vendieron en serio algo escandaloso. Ollarvide siempre fue este tipo idiota. Sí. Zaffaroni siempre fue, nunca fue un académico. No, y nunca fue un democrático. Por más que Horacio González lo hacía hablar en la Biblioteca Nacional, fue todo parte de una estafa. Uh-huh. No se estafaron. No se estafaron. No se estafaron. Y es hora de reconocerlo, si no, no hay posibilidad de volver. Si no hay, no hay forma de renacimiento. Jorge, se nos fue el programa. Parece que hace 5 minutos empezamos a hablar, pero pasaron 2 horas. Y en un ratito le contamos a la audiencia que arrancan a las 21 los conciertos en vivo aquí en la radio, y hoy va a estar actuando aquí en vivo en el estudio de la radio Néstor Basurto. Jorge, gracias por la charla. Gracias a ustedes por el espacio. Y lo esperamos de nuevo. Espero no haber sido demasiado pesado. No, podríamos seguir hasta las 9 que viene Basurto. Gracias, Jorge, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Carlito, qué programa, ¿no? Queda para los tiempos. Nos estamos yendo. Nos vamos a encontrar en 7 días. Porque, como siempre decimos, Carlito, acá no se rinde nada. Sí. Será hasta el próximo sábado a las 18 por Radio 4 de Julio. Orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe heredar. Por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. ¡No te enganches! Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J, Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.